a disfrutar de las cosas simples. Gana tu familia, porque comparten más tiempo contigo. Y ganas tú en Mall El Jardín. Imagínate, un increíble Nissan X-Trail e-Power con propulsión 100% eléctrica. Más $10,000 en efectivo para un solo ganador. Acumula $50 en compras y participa. Aplican condiciones. Mall El Jardín. ¿Imaginas tu casa soñada, rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de 3 dormitorios desde 184,000 en el Valle de Tumbaco, a solo 1 kilómetro de la Ruta Viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet park, yoga park, gimnasio y mucho más. Visita la Casa Modelo. Haz tu cita al 098-377-5532 y síguenos en redes sociales como Rivadeneira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadeneira Barriga. 40 años. Años de experiencia. Bancari Tempo Design quieren que tu Navidad sea una Merry Tempo. Disfruta de descuentos en salas y comedores del 25% al 50%. Paga con Bancari y paga desde junio 2024 a 12 meses sin intereses. Además, acumulas triple puntaje. Aprovecha nuestras ofertas en artículos seleccionados para llevar esta Navidad a tu estilo. Encuéntranos en Aventura Plaza, Plaza Design o en Quito, en La Coruña y Francisco de Orellana. Con Bancari nadie te quita lo vivido. Promoción válida del 11 al 17 de diciembre. Aplica restricciones. Ofertón fin de año en Bacar. Increíbles beneficios. Del 11 al 17 de diciembre. 500 autos en liquidación. Descubre ofertas de oportunidad. No te pierdas el ofertón. Solo en Ambacar. En esta temporada, comparte lo mejor. Pavos y pollos andino a precio de productor. Te invitamos a visitar nuestros puntos de feria, donde encontrarás de todo en pavos y pollos para que te luzcas en estas fiestas. La mejor carne de pavo y pollo solo en Deliandino. Encuéntralos en Juan de Celis y Tadeo Benítez, sector Carcelén, Wimper y Orellana, Orellana y 10 de agosto, Tumbaco, Avenida Osvaldo Guayasamín y Rodrigo de Núñez. Visita nuestras redes sociales @apoyoandinoec para encontrar tu punto de venta más cercano. Si ayer estabas así y hoy así, qué chuchaqui. Prueba el nuevo Bonfies Plus, que te da en un solo producto un alivio completo del dolor de cabeza y malestares estomacales que te deja la fiesta. Con Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. Antes de consumir, revise la posología. Contraindicaciones y advertencias en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La Prefectura de Pichincha te invita a la Feria Navidad Artística, Productiva y Cultural el 15, 16 y 17 de diciembre en el Parque Bicentenario. Adquiere el regalo perfecto y disfruta de la presentación de artistas locales y de la escena internacional desde Colombia. ¡Cabas! Evento gratuito. Ya no eres mi bombón. Prefectura de Pichincha. Descubre la nueva colección de Holiday de H&M desde $4.99, ideal para celebrar estas fiestas navideñas. Diseños elegantes, clásicos y vanguardistas con una paleta de colores monocromática, así como con elegantes trapeados y adornos brillantes. Compra ahora para mujer, hombre y niños en tu tienda H&M favorita o en sc.hm.com. En Navidad, descubre todo lo que tenemos en MobleArt para tu hogar. Por cada $300 en compras, recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de Muebles Gallardo. Además de 2 bonos MobleArt de $500. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar. Si eres de las o los que nunca tienen efectivo o siempre se te olvida la billetera, yo te tengo la solución. Te presento De Una. Una app que puedes tener en tu celular y te permite hacer pagos y enviar dinero sin costo extra por comisiones. Descárgala desde App Store o Google Play y paga con descuento en los mejores restaurantes del país. De Una. Ponte en ritmo con los éxitos que más te gustan. Attention, please. Mundo Fest. Junto a Chris Castell. La fiesta se prende con las mejores mezclas. Para FM Mundo. No te pierdas. Mundo Fest. Viernes 19:30. Sábados 19:00. Solo por FM Mundo. 98.1. Con el auspicio de Dr. Hernando Santillán, cirujano plástico, reconstructivo y estético, especializado en láser quirúrgico. Cirugías de alta definición con la mejor tecnología, microaire y láser inteligente. Tratamientos pre y postquirúrgicos con equipos que tienen inteligencia robótica de alta definición. Doctor Hernando Santillán. Para consultas, ubícanos en las calles 12 de Octubre y Luis Cordero, en el World Trade Center, Torre A, oficina 909. O comunícate al 0980-22-1051. Todo procedimiento quirúrgico implica un riesgo para la vida. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos. FM Mundo. Fin de publicidad. ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos. En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía, negocios, noticias y, por supuesto, buena música. Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express. Soy Gaby Galárraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express. Te esperamos. Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo. Llegamos a nuestra mayoría de edad. Hace 18 años comenzó esta gran historia. Hemos revolucionado la radio ecuatoriana con una propuesta única. Los mejores comunicadores y contenidos de calidad absoluta. Ahora somos Comunicación 360 Multiplataforma. Líderes en entretenimiento, noticias y talk shows. Somos tu mundo. Gracias por ser parte de nuestro mundo día a día. FM Mundo. 18 años juntos. FM Mundo. FM Mundo. FM Mundo. Buena música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Programa de entretenimiento, apto para todo público. FM Mundo presenta Global Hits con Armando Plata. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial. Esta semana tengo para ti en Global Hits la selección de las 30 canciones más populares de 2023 en Iberoamérica y el mundo. Una superproducción de 2 horas con un completo recorrido estadístico con los temas más destacados que quedan para la historia. Las 30 de 2023 en Global Hits con Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con las 30 canciones más populares de 2023. Esta es una edición de 2 horas. Comenzamos. Las 30 canciones de 2023. Número 30. ¡Qué agonía! Yuridia y Ángela Aguilar. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Yuridia surge del reality La Academia. Es una de las mayores superventas de México. Tiene un 2023 grandioso al compartir su talento al lado de Ángela Aguilar. Le toma 16 años.